Seguí en la Garabato. Ya comienza Peinando Canas. Comienza Peinando Canas. Pero muy buenos días, y aquí estamos reunidos los de Peinando Canas. Buen día, don Jorge, ¿cómo está usted? Buen día, Liliana. Buen día, Vivi, ¿cómo estás? Buen día, Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Bien. Y acá también damos buen día, Vero, ¿cómo va todo? Buen día, ¿cómo va? Estamos saliendo por, ¿cómo se llama? Por el aire de la 88.3. Así es, estamos saliendo al aire. La que no estaba saliendo al aire era yo. Sí, y estamos saliendo a través de www.radiogarabato.com.ar. Muy bien. Bueno, y este sábado 5 de abril del 2025 estamos comenzando el primer programa de la decimoquinta temporada. Este año cumplimos 15, tenemos que hacer la fiesta de los 15. Bueno, y hoy por suerte está el sol divino acá en San Marcos, porque ayer fue un día que parecía invierno, ¿no? Yo casi prendo la salamandra. Pero bueno, y estamos en el cuarto mes del calendario gregoriano. Ya pasaron 4 meses. Y esta semana homenajeamos a los héroes de Malvinas, aquellos jóvenes de la mayoría del interior del país que mandaron a una guerra que poco tenía que ver con la soberanía y mucho con el poder económico en el Atlántico Sur. El día 2 de abril se conmemoró el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Don Jorge, usted nos iba a hablar de eso. ¿Quiere que empecemos? Vamos a hacer un raconto. Yo había traído... ¿Ustedes saben quién fue Luis Vernet? Sí, el primer gobernador que lo... Mirá vos. El 10 de junio de 1829, el gobernador Martín Rodríguez creó la Comandancia Política y Militar de Soledad, la isla. De la isla. Y designó a Luis Vernet gobernador de las Islas Malvinas. Se conmemora por eso el 10 de junio, el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Bien. Usurpada por los piratas en 1833. Pero mucho antes de eso, en el año 1700, ¿cuánto era? Para que por acá. El 15 de enero de 1765, una expedición proveniente de Inglaterra, al mando del comodoro John Byron, desembarcó en la otra isla, en la isla, de Malvinas. La Gran Malvina. La Gran Malvina, que la llamaron Falcon. Sí. Falcons. ¿Cómo es, Vivi? Falcons. Gracias. Pero antes de eso, de que Luis Vernet sea nombrado en 1829 gobernador, también había estado un señor, un francés, que le había pedido Luis XV. En el periodo de Luis XV, un francés había desembarcado con 29 colonos y habían hecho un asentamiento en la isla. Y después aparecieron unos españoles que se llamaba el señor Felipe Ruiz Puente, que también desembarcó en 1766 en Puerto Soledad. Y pasó a depender entonces de la capitanía general del virreinato, digamos. Así que, la historia se remonta O sea, primero fueron los franceses, después los... Hubo otros ocupantes norteamericanos, fueron sacados. Se ve que era un punto estratégico que interesaba. Un punto, ya lo veía. Claro. Todavía no se conocía bien lo del continente antártico, lo del petróleo, todavía no estaba bien. Pero lo bueno, viste, de los franceses que estaban así ocupando, era un pobladito re chiquitito, ¿no? Pero el gobierno en esa época de Buenos Aires, fueron a una junta en el que fue el famoso Tratado de Torrecillas, y ahí los franceses... La del Papa que divide, sí, por la pelea que había de España y Portugal por los dominios de España. Entonces, claro, el Papa como era la autoridad, ¿quién lo iba a discutir en ese momento? Con el tratado ese trazó una línea donde dijo, esto es para los galaicos, esto es para los portugueses. Claro. Bueno, a raíz de ese tratado, Francia entonces reconoció a España y salieron de las islas, sí, pero no, o sea, no como, digamos, le dejaron el gobierno a España. Entonces yo creo que el primer gobierno fue español. Ahí en las islas. Sí, español. Y después, bueno, sí, cuando acá pues se hizo... ¿Qué te pasa, Jorge? No. Bien, español. Ah, está bien. Sí. Y después, bueno, llegaron los ingleses mucho después. Mucho después, 1833. Bueno. En la página El Historiador, en internet, mencionan un trabajo de la Universidad de Córdoba sobre los derechos, todos los fundamentos que tiene Argentina sobre las Islas Malvinas, ¿no? Todo cómo está fundamentado desde muchos puntos de vista. Hay un montón de cosas que podemos enumerarlas todas, va a ser medio tedioso, pero sí podemos elegir algunas, ¿no? ¿En qué año al final los ingleses, digamos, se adueñaron? 1833. 1833. Claro. Claro. Ahí cuando ellos llegan, lo sacan a Vernet. Tranquilo, Se fue, porque Vernet en realidad tenía, era un hacendado. Si estuviera acá del lado del continente, estaría en la sociedad rural. Claro, porque el tipo tenía una estancia. Tenía una estanciita, criaba ovejas, y claro, era un negocio importante. Y bueno, y también la gente que trabajaba para Vernet, los tipos que se rebelaron, como el gaucho Rivero, empezaron la rebelión, tiene que ver mucho por la explotación que había del trabajo de ellos. Ah. Y bueno, ese es el lado, no luminoso del gobernador en las islas, ¿no? Pero abundar en esos detalles habría que hacer un programa especial, ¿no? De eso. Está bien. Pero bueno, el famoso gaucho Rivero, que los tipos, finalmente, después de que los persiguieron tanto, los agarraron y se los llevaron a Inglaterra y los juzgaron y los tomaron como delincuentes, cuchilleros, tipo ebrios, ¿no? Como se trataba a la gente pueblerina en aquel momento. Así, modelo civilización y barbarie, que ¿no? Terminó preso allá en Inglaterra. Se los llevó así, después los liberaron. Pero los habían, una vez que los capturaron, porque los tipos conocían el terreno y rajaban, una vez que los capturaron, y después los liberaron, pero dijeron, son delincuentes. Sí, o sea, delincuentes comunes, digamos. Pero los tipos hicieron algo que no lo hacen delincuente común. Arrearon la bandera inglesa y subieron la bandera argentina. Ah. Es un gesto de soberanía. Ahí está. No es que los tipos eran chifladitos, no. No, tenían un sentido de la libertad, sabían que estaban siendo oprimidos, Y la pelea en principio había sido con la injusticia de, bueno, del trato de Vernet, ¿no? Le pasa que los ingleses, viste, llega como ellos dominaban los mares porque tenían eran una los flota dueños de los mares. Eran los dueños de los mares. Bueno, después se aliaron con Rosas en el, con Francia en el 45 cuando provocan el bloqueo en el Río de la Plata y se produce después la que se llamó la Vuelta Obligado, ¿no? La resistencia. 1845. Exactamente, son 12 años después. Eran los tipos eran capos, ¿no? Y sí. Pero bueno, no se la llevaron gratis. No, ya, pero sí dominaron con el comercio. Sí, sí. Y después dominó. Cuando vieron que acá, esta es una opinión, no entraron por las armas, entraron por otro lado, ¿no? Dejaron a los masones, casáronse con nuestras niñas patricias, hijas de patricios, y bueno, siempre tuvieron incidencia acá. Claro, así que bueno, son muy hábiles. Vayamos a escuchar un tema musical y después seguimos con el tema Malvinas, el 2 de abril, que pasó, que hay para hablar, ¿no? De eso. Sí, hay que hacer algún comentario sobre algo que sucedió en estos días, ¿no? Claro. Bueno, dejémoslo después para el tema musical. Vamos a escuchar a León Gieco para La Vida. Yo vine en bola. Para la vida. moriré sobre cenizas, tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Más genocidas, mal presagio para la vida. Este Peinando Canas en este primer programa del año 2025 y estábamos hablando de Malvinas y de toda la problemática que hay con la soberanía ahí en el Atlántico Sur, que bueno, que ya sabemos que el año pasado también habían, como vos dijiste, la plataforma... Sí, hay fundamento, ¿no? Está en el informe de la Universidad de Córdoba. En el orden geográfico, el archipiélago está integrado por un conjunto de islas e islotes situados dentro de la plataforma continental argentina. Su estructura geológica es similar a la de Tierra del Fuego. Las islas están unidas a la Patagonia por medio de un cordón montañoso submarino que no sobrepasa los 155 metros de profundidad, tanto por el norte como por el sur de ese verdadero cordón umbilical. El talud descendiente profundamente desciende a la olla oceánica. La misma Enciclopedia Británica apoya esta conexión geográfica al decir: las Islas Malvinas forman esencialmente parte de la Patagonia, con lo cual se hallan conectadas por una meseta submarina. Los británicos lo dicen, yo mismo. Está bien, pero bueno, ellos en algún momento querrán también adueñarse la Patagonia, ¿no? Aunque hay tantos dueños en la Patagonia, ya viste que qué va a ser. No, por eso, y si uno habla de soberanía... En este momento, la Patagonia, ahí no hay duda que es nuestra. No está unida, es parte del territorio y sin embargo, hoy es parte de la colonización y negocio, no solamente de Inglaterra, que históricamente lo viene haciendo, sino de un montón de otros países del mundo que están peleando por lo, sobre todo por las riquezas que tienen. Por las mineras, ¿no? La minera, el litio, claro. Vaca Muerta y tantas otras cosas, que el petróleo. Pero bueno, en el mar argentino, ahí en el sur, es toda una pelea constantemente porque vienen los barcos chinos y pescan, pero discriminadamente, ¿viste? Y como que hay muy poco control sobre todo eso, ¿no? Amén que somos poco consumidores de pescado, como población no comemos tanto pescado. Es increíble, increíble, sí. Con toda, con toda la riqueza que tenemos de costa, ¿viste? Y flaco favor le ha hecho, bueno, porque hay, no obstante eso, hay una pelea diplomática, ¿viste? Y se ha pedido en las Naciones Unidas apoyo, y ha habido un apoyo de muchos países al reclamo de Argentina, pero flaco favor le ha hecho el discurso de Milei el día de el 2 de abril, claro, ahora pasado pateó todo por a la miércoles, ¿viste? ¿Vos sabés que al poner en discusión el verdadero reclamo, los justos derechos, y decir que es un tema de autodeterminación, que elijan los kelpers, sí, o los habitantes, que son trasplantados de Inglaterra, no son. Pero bueno, vos sabés que hablando de eso, del discurso de Milei, ayer leí que en Ushuaia, el Consejo Deliberante de Ushuaia sacó, viste, así un comunicado declarando persona non grata a, sí, Javier Milei. Escuché una chica que lo leía, sí. Sí. Lo declaró persona non grata, sí, a Milei. Y por otro lado, los excombatientes presentaron un pedido de juicio político. Claro. ¿Viste? Porque realmente es traición a la patria, ¿viste? Pero, ¿viste? Es traición a la patria en Argentina, ¿viste? Sí, desde. La verdad que es vergonzoso, ¿no? Porque también la contradicción. La vicepresidenta, sí, se fue allá a Ushuaia, a Ushuaia o a Río Grande, que es donde está el monumento, creo que es en Río Grande que está el monumento a las Malvinas y hay que un asentamiento, porque el gobernador de Tierra del Fuego es gobernador Tierra del Fuego y Islas del Atlántico Sur. Sí, sí. Viste, bueno, estuvo en Ushuaia. Estuvo en Ushuaia. Ushuaia es la capital de las Malvinas, porque Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o sea, las Malvinas son parte de Tierra del Fuego. Ah, mira vos, gracias, sí. Vero. Por eso, claro, el repudio y esto de que Javier Milei sea una persona no grata para justamente la capital de las Malvinas. Claro, mira vos, está bien. Mira, hay un detalle, dentro de todo la cantidad de fundamentos que pone la Universidad de Córdoba, que lo hace cronológicamente, ¿no? Por ejemplo, el 30 de agosto del año 1949, el juez en lo civil, doctor Roberto Palmieri, resuelve favorablemente el pedido del súbdito británico John Howard Pynor, quien solicitaba la inscripción en el registro civil de dos hijos suyos nacidos en el archipiélago en 1942 y 1943, declarando bajo juramento que considera que sus hijos Miguel y Valeria, nacidos ambos en las Malvinas, son argentinos por ser estas parte integrante del territorio argentino. Ah, mira vos, mira que... Sí. Y de ahí, pero no le dieron seguro. Sí, le dieron lo inscribieron y le dieron la ciudadanía argentina. Ah, mirá. Sí, está. Está bien. Y bueno, pero este señor que tenemos, señor, ¿viste? No sabe, uno ya no sabe cómo llamarlo. El presidente que está en ejercicio del poder en este momento es lamentable. Es un rara avis. De un mundo que lo están formateando de otra manera, ¿viste? Con los chicos, ¿viste? Hay una pedagogía negativa de todo esto, está formando una nueva generación de pibes, qué sé yo, yo no es que le echo la culpa a los chicos, ¿viste? Pero no sé, veo cosas muy preocupantes, ¿no? Cosas que, por ejemplo, a nuestra edad, cuando éramos jóvenes, ni locos se veían, ¿viste? Pero el asunto de la tecnología y la inteligencia artificial ahora es... Yo no sé si no es muy peligroso o si es... Bueno, no sé. O es un avance. No sé, no sabemos dónde vamos a parar con todo esto. Bueno. Pero bueno, Bueno, va. ¿Vos tenés algo que agregar algo más sobre Malvinas? No. Simplemente aprovechando que está Viviana. Está bien. Más o menos somos todos veteranos. Está. Más o menos, ella más joven. sí. ¿Cómo ve el mundo de hoy, no? Nosotros que fuimos jóvenes. Está. Hay pibes lúcidos, ¿viste? Pero hay un montón, un cardumen, un rebaño de chicos que están siendo enseñados desde otro lugar, ¿viste? Hay un poder que maneja los hilos acá, que es medio tenebroso, ¿viste? Medio bueno. Yo me acuerdo en la época de Menem, cuando se votan la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, que bueno, nunca la pudieron imponer porque la peleamos en contra terriblemente. Cuando nosotros hablábamos de lo que iba a pasar con la educación, hablábamos precisamente de que el riesgo era lo que está pasando hoy. Es decir, se estaba transformando la educación en una, y en esa época todavía no existían la tecnología que existe hoy. O sea, estábamos recién empezando, la mayoría no sabía lo que era una computadora, no existían los celulares, y sin embargo, el objetivo que se tenía en relación a la educación era una cosa muy particular. Falta de enseñanza para la gran mayoría, enseñanza de poca calidad, se había desfinanciado, se pasó de Nación, que era la que tenía la mayor parte de las escuelas, pasaron a las provincias, sí. Cada provincia se tenía que arreglar por sí mismo. O sea, dependía del capital que tuvieran para que las escuelas fueran buenas o no. Los programas habían bajado muchísimo en cuanto a qué era lo que se pretendía. Había un interés sobre todo de capacitar a los jóvenes. O sea, incluso se hablaba de que la secundaria como tal no iba a ser obligatoria. Iban a haber los tres primeros años, y sobre todo centrados en darle una capacitación como para que tengan una salida laboral. Y lo mismo iba a pasar con la universidad. La universidad iba a estar arancelada, iba a ser para unos pocos, y la mayoría podía llegar a acceder a pequeñas carreras cortas con salida, sobre todo laboral. Es decir, una degradación de lo que tiene que ser la educación, del pensamiento crítico, de enseñar todas estas cuestiones. Hoy le hablas un pibe de lo que es Malvinas, de lo que es el 24 de marzo, tienen la menor idea, porque son cuestiones que prácticamente ni se ven en la escuela. Ahora, si la tecnología ayudó a esto, evidentemente podemos decir que estas cosas, yo no digo es buena o es mala. Claro. Puede servir a determinados intereses, claro. En este caso sirve muchísimo. Esa es mi opinión. Sí, bueno, sí. Pero es un programa que no es solamente para este país, es el programa del Fondo Monetario. Sí. Claro. Amén de eso, particularmente la enseñanza de la historia en la Argentina siempre estuvo distorsionada. Siempre. Sí, digamos que sí. La enseñanza... que impusieron a partir del dominio del mitrismo, cuando Mitre derrota, bueno, Urquiza se hace derrotar por Mitre, y los tipos agarran la manija, bueno, la educación, las enseñanzas, tienen una línea que sigue, ¿viste? Y siempre se criticó, digo, ¿por qué no se hizo una reforma? También puede ser cierto. ¿Se acuerdan los libros de historia? Yo me acuerdo de libros. Gracias a Dios tuve algunos profesores muy buenos que nos decían, este libro dice una mentira, te lo decían, ¿viste? Sí. Nosotros teníamos en el normal de Avellaneda una profesora divina, sí. Ella, y siempre nos mandaba que a leer, vayan a la biblioteca y busquen, creo que era Ricardo Rojas, es otro que tiene libros de historia, y otro más que no me acuerdo, pero ella nos instigaba a que fuéramos a leer otros libros de historia, ¿viste? Para realmente eso, para escuchar las dos campanas. En mi escuela, ¿no? Que era el Liceo 1 de Barrio Norte, no. Nunca una posición crítica. Ah, mira. Cuando mi hijo entró al Pellegrini y lo tuvo a Felipe Piña como profesor de historia, yo decía, esto es historia. Bienvenido, sí. Mirá vos. Bueno, chicos, terminado el tema de Malvinas, vayamos a escuchar un tema musical y volvemos con Viviana con el asunto de los jubilados. Hoy va a estar picante la mesa. ¿Vamos con el de papo? Está. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida la duró sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Peinando canas, un clásico en el mediodía de los sábados. Bueno, seguimos acá en el aire de la Garabato 88.3. Y yo me olvidé de pasar el número del celular de la radio, por si alguno quiere mandar algún mensajito. Sí, sí. Tenemos un mensaje, dice: buen día, qué lindo volver a escuchar Peinando Canas. Buen inicio de programa, saludo desde la isla del fin del mundo, Maga. Ah, mirad, justo allá en Tierra del Fuego. Es la que nos manda información siempre. Gracias, Maga. Que tengas un lindo fin de semana. Bueno, bueno, vamos a ir primero con la publicidad antes de pasar. Los teléfonos. El teléfono. Me quedé ahí con el teléfono. 3549-5251-53. Bien, Jorge, bárbaro. Bueno, vamos a ir con las publicidades. Nuestros auspiciantes. Empezamos con la farmacia. Farmacia Adrián, medicamentos éticos y genéricos, regalería, perfumería, venta y alquiler de elementos ortopédicos, descuentos a jubilados, también cuenta con un servicio de homeopatía, todo esto y más en Libertad 1001, Farmacia Adrián. Les recordamos que esta semana que empieza el lunes llegan las vacunas antigripales, así que pueden acercarse a Libertad 1001 o llamar al 3549-496318. Gracias. Bueno, seguimos con Don Jabón. En la misma vereda de la farmacia y Libertad 1005, que es, bueno, Don Jabón, todos lo conocen, artículos de limpieza y bazar. Y me dieron que en estas semanas están con unas ofertas que dice, por ejemplo, 12 papel higiénico a 3.700 pesos, 6 rollos de cocina, 2.900. Y está por siempre, hacen ellos un bolsón de oferta con jabón para lavar ropa, lavandina, desinfectante, suavizante, detergente y también papel higiénico. Está, esos bolsones están buenos, a 4.500 pesos. Así que Don Jabón, ahí en la calle Libertad 1005. Y nos cruzamos de vereda, vamos a la calle Libertad, pero frente a la escuela primaria, nos encontramos con la panadería Sabores de la Montaña. Por supuesto, uno pasa ahí, el olorcito a factura y a pan recién hecho es riquísimo. Y se, bueno, las materitas. Las materitas. Esas que son casi adictivas, ¿no? Es terrible. Hace también cada tanto un rico pan de campo. Sí, cierto. Muy rico. Uy, a mí ese pan de campo me encanta con tostada, ¿viste? Sí, es riquísimo. Sí. Bueno, panadería Sabores de la Montaña en Libertad 1020. Y después nos vamos hasta la plaza, doblamos y nos encontramos frente a la plaza, la veterinaria La Quebrada, Sarmiento 381. El teléfono de la veterinaria por cualquier urgencia es 3549-435706, o sea 435706. Ahí los va a atender el veterinario. Sí. Sí, o la veterinaria. Bueno, no, bueno, los días de semana va, pero va la chica Romina. Sí, no, Mari, la esposa de sí, Luciana. Pero va la chica, la veterinaria Romina, a veces. Veterinaria, sí, claro. Hace la atención ahí. Y para operaciones y todo eso, Luciano los sábados está atendiendo. Sí. Bueno, veterinaria La Quebrada, Sarmiento 381, que aparte tienen, viste, todo para las mascotas, los alimentos y todo eso. Creo que no nos olvidamos de ninguno. Y ahora sí, le pasamos el micrófono a Viviana. Vivi, vos estuviste estos días también con el tema de los jubilados, la represión. Y traigo buenas noticias. Ah, bueno, no, buenas. Sí. Ay, parece increíble. Es de no creer. Bien, ma. Bueno, todos, para refrescar un poquito la cosa, saben que los jubilados vienen reuniéndose ya hace bastante tiempo, todos los miércoles, frente al Congreso para reclamar por todas las cuestiones que durante, no solamente este gobierno, sino ya con anterioridad, venimos perdiendo como derechos adquiridos, que están relacionados prácticamente con todo, es decir, con los saberes, con la atención médica, con las cuestiones que tienen que ver con el futuro de los jubilados. Y bueno, en el último tiempo, y gracias a la ministra Bullrich, lo único que recibieron fueron palos, pero con una hazaña impresionante que llevó a que otros sectores, como los hinchas de fútbol o determinados gremios, fueran a hacerles el aguante en estas marchas. Y lo notable fue que una de las últimas marchas donde hubo mucha gente, no hubo represión. Aparte, a pesar del aparato, la posterior a que lo hirieron a Pablo Grillo, no hubo represión. ¿Qué día fue ese? ¿No te acordás? Eso fue el mes pasado. El marzo. Pero, ni bien aflojó un poco la cantidad de gente que participó, nuevamente empezaron a darle a los jubilados sin asco. Uno de los reclamos que vienen haciendo los jubilados en relación a esto es que la CGT y las centrales obreras se pronuncien frente a esta situación, que primero están directamente involucrados porque los jubilados son ex trabajadores, y por otro lado, porque también esto va a perjudicar a los trabajadores activos actualmente, porque no van a tener muchos de ellos posibilidad de jubilarse, o si lo van a hacer, va a ser con una prestación mínima, miserable. Bueno, ¿cuál fue la buena noticia que les traigo? Lo voy a leer. Los jubilados de los miércoles se reunieron con la CGT. Una decena de organizaciones de jubilados de los miércoles concurrieron a la reunión, esto fue ayer, que habían solicitado días antes. La reunión fue pedida a fines de plantear las demandas y conocer los alcances y características de la movilización y concentración convocada para el 9 por parte de la CGT dentro de las 36 horas de lucha que continúan con el paro general del 10. El Plenario de Trabajadores Jubilados, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados de Izquierda, Confederación de Jubilados y Adultos Mayores, la CONAT, Jubilados del Frente Grande, Encuentro de Jubilados de Asambleas, Jubilados de ATE Verde y Blanca y otras, recibieron la precisión de que la CGT se moviliza a Congreso desde las 15 horas en apoyo a la lucha jubilatoria de los miércoles, acompañando el tradicional acto de las 17 horas. Las organizaciones de jubilados presentaron los puntos reivindicativos centrales: aumento equivalente a la canasta básica del adulto mayor, que hoy es de 1.200.000 pesos; movilidad automática por sueldos o por inflación, 82% móvil. Movilidad automática quiere decir que aumentan los sueldos, tienen que aumentar la jubilación. 82% móvil, que se dejó hace rato. Sí. Restitución de medicamentos al 100% de descuento de la atención, de los insumos y tratamientos. Porque no son solo los medicamentos en lo que anda mal el PAMI. También en todo lo que tiene que ver con la atención. El cese de la intervención al PAMI y una urgente ley de moratoria que permita jubilarse a los y las trabajadoras que no llegan a los 30 años de aporte por evasión patronal o por haber trabajado en negro sobre la base del aporte extraordinario de los patrones. Se intercambió sobre el intento de reforma jubilatoria basado en derivar a la PUAM, o sea, prestación jubilatoria mínima, a jubilaciones en base a los años aportados en blanco. Los dirigentes pusieron, junto al apoyo a los jubilados y el repudio a la represión de Milei y Bullrich, se pusieron de acuerdo, está mal redactado, y mencionaron el deterioro de salarios y jubilaciones. En las distintas intervenciones de las agrupaciones se insistió con la continuidad de las medidas de lucha, uniendo a los trabajadores activos, ocupados y desocupados y a los jubilados. En el cierre de la reunión se pidió desde nuestras organizaciones que las columnas obreras no se retiren hasta la terminación del acto de los jubilados para evitar la represión en la desconcentración. Quiere decir que va a ir la CGT y no va a ir a hacer su acto propio, sino a sumarse a lo que los jubilados están reclamando y pidiendo, y van a ser parte de la movilización del próximo miércoles. Bien. Es auspicioso. Sí, sí. Y el día siguiente está el paro general. Está el paro general. Que estaba en duda el gremio del transporte, ¿viste? Como... Como siempre, ¿no? Acá pasa lo que históricamente hay toda una pulsión por parte del gobierno para tratar de evitar que los transportes paren, porque eso es uno de los motivos que en general garantiza que los paros sean más masivos. Claro. De todas formas, hay una intención de la CGT de participar, veremos qué es lo que pasa. Pero este es un reclamo que hace mucho se venía haciendo y que es necesario las centrales obreras tengan la posición que tienen. Uno no va a decir estoy de acuerdo con los burócratas sindicales atornillados a los sillones hace años, porque están teniendo una posición, sobre todo uno lo ve en el Congreso, sus hay propios que, hay que dar gobernabilidad, diputados, hay que dar gobernabilidad. Sus diputados votan en general apoyando muchas de las de los planteos de Milei. Pero bueno, los trabajadores hoy que necesitan que haya un cambio muy profundo acá con lo que se intenta hacer y mostrar una fuerza, se tienen que referenciar en lo que existe, que es son las centrales de trabajadores. Sí. Tendremos que luchar desde adentro por conseguir unos sindicatos que no sean burocráticos, pero por otro lado que los actuales se pongan a la cabeza de esto. Y en ese sentido lo que quería decir es que el Centro de Jubilados de San Marcos Sierras decidió, después de una de las movilizaciones de represión que hubo, sacó un comunicado votado por la mayor parte de la comisión directiva de apoyo y solidaridad a la lucha y de reconocimiento que estamos de acuerdo con los reclamos que se están haciendo. Y para eso se convocó, ya hace, este va a ser el cuarto miércoles, a la plaza. Nos juntábamos en la plaza Cacique Tulián los miércoles a la tarde para manifestarnos en apoyo a los jubilados, donde participamos gran parte de la comisión directiva, esto es importante destacarlo, cosa que no pasaba porque había siempre un debate de si se politiza o no se politiza, donde dijimos hoy no tomar una posición en acuerdo con la lucha y con los planteos de los jubilados es ser cómplice. Excede el partidismo. Absolutamente. Antes de hablar de la asamblea, ¿vistes? Me gustaría vayamos a escuchar un tema musical y volvemos con eso de la asamblea. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Thank you. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta. Bueno, seguimos acá, estamos en, ahora en el aire, con Vivi hablando. Estabas hablando ahora de la asamblea que se hace acá los días miércoles en apoyo a los jubilados. Y también, bueno, la asamblea esa, ¿cómo es? Se dice, recibe los reclamos y a raíz... Claro, es decir, la reunión de los miércoles en la plaza, que a partir de ahora va a ser a las 16 horas. Ah, a las 4 de la tarde. La adelantamos por el tiempo. Sí. Esa reunión en... un primer momento fue una reunión convocada sobre todo en apoyo a los jubilados. La primera reunión que hicimos había bastantes miembros de la comisión directiva. Del centro de jubilados. Del centro de jubilados y otros compañeros socios del centro. Se votó en la asamblea que se hizo en el centro de jubilados por memoria, balance y reforma de estatuto. Se votó también el hecho de participar, hubo acuerdo entre todos los presentes, con lo cual se demuestra, bueno, hoy estamos en esta situación. Y llamamos, como siempre, porque San Marcos es solidario, a que los vecinos se sumaran. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que acá hay una tradición, que es la de las autoconvocatorias de vecinos cuando hay problemas realmente serios, como tuvimos en los incendios, donde se constituyó la asamblea, que después dejan de funcionar porque pasa la urgencia, pero donde siempre hay muchas cosas y reclamos. Entonces, en la primera reunión que se hizo, se discutió que los miércoles empieza con esta convocatoria a solidarizarse con los reclamos de los jubilados y sigue con una asamblea de los vecinos autoconvocados donde se traen diferentes problemas que viven los vecinos. Así se trajeron cuestiones que tienen que ver con la salud, con la inseguridad, con temas que están relacionados a la vida, y se discuten, se toman resoluciones, se plantea qué hacemos en relación de eso, se piden reuniones con el intendente o alguna de las autoridades. Bueno, en este momento también se está hablando sobre revivir la mesa de gestión del SIC, que hace mucho que no funcionaba, una cantidad de cosas que les preocupan a sus vecinos. Y bueno, esto es un espacio que pretende ser de todos. Y por supuesto que queremos que participen la mayor cantidad de vecinos posible si lo sientan como propio. Muy bien. O sea, los días miércoles a partir de las 4 de la tarde, ahí nos reunimos en la plaza. Y este miércoles sobre todo es importante porque es significativo, es decir, se hace esta convocatoria al mismo tiempo que se está planteando que la CGT se moviliza en apoyo a los jubilados, con lo cual, bueno, todos aquellos que quieran y puedan, sería bueno, por ejemplo, que los docentes de la UEPC participen, que participe la gente de ATE, que está vinculada acá, de la economía familiar y demás. Está bueno. Entonces, bueno, mira, llega con los justos. ¿Querés decir algo más sobre la asamblea y eso? No, tenemos muchísimo más para hablar sobre jubilación. Yo di un panorama general, pero bueno, lo dejamos está bien, para otro, más adelante. Está bien, para otro programa. Jorge. Desearte un buen inicio y un mejor año de Peinando Canas. Está bien, bueno, te esperamos igual con otros temas. Porque en algún siempre momento, sí. Eso de la historia siempre está ahí, ¿viste? Sí, está buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo Y ya, tiempo tirano, 12 menos 5 pasadas, nos tenemos que estar yendo. Esperemos que eso, que sea un buen fin de semana, que no se vaya el sol, que no haya mucho viento. Hay buenos pronósticos. Sí. Así que hay suerte. Vienen lindos días. Ahora tenemos 16. Nos llegó el invierno, fue terrible el día de ayer, de frío y esa lloviznita al mediodía fue fatal. Te doy un pronóstico que yo consulto siempre, que ahora tenemos 16. Mañana hay una máxima de 21, lunes 24, martes 24, miércoles 24, jueves 25. Yo a esa. Viernes 24. No, es el mismo pronóstico que tengo yo. Pero viste que a veces. Porque el calorcito. El día de ayer no sé si estaba pronosticado esa baja, estaba pronosticada. Sí, estaba. Porque a veces te ponen chubasco y los chubascos se disuelven, ¿viste? Pero en mi casa, en la zona, ya llovió. Ah, mira. Cayó, sí. Pero era una llovizna helada, ¿viste? O decía, puta madre. Bueno, chicos, no se olviden que hoy hay una peña solidaria en el estadio municipal por a la chica, tarde por Miski Rivadero. Sí. Así que ¿a qué hora es? Y después de las a las 20, creo. A las 8. Claro. Sí. A la noche. Sí, a la noche. Bueno, ahí estaremos para esperemos, le mandamos un saludo a la familia Rivadero. Y que se vaya, ojalá se pueda mejorar. Ojalá. Bueno, gente, será hasta el próximo sábado y seguiremos en Peinando Canas. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos fuimos sin que nos eche. Volvimos sin que nos llamen. Y acá estamos. Peinando Canas. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Gomería automatizada, lo que faltaba. Nuevamente atendida por Lalo. Con venta de insumos para gomería, taller mecánico y auxilio. 354